Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un material fascinante, la verdad. Sí, tenemos la transcripción de un diálogo que intenta, bueno, deducir el origen del universo paso a paso. Pero no de cualquier manera, ¿verdad? La clave es que lo hace usando, pues, únicamente la lógica pura. Exacto. Como un ejercicio mental. Si no tuviéramos nada más que la razón, podríamos llegar a construir un universo desde la nada. Es una idea potente. Nuestra misión hoy, entonces, es seguir esa cadena lógica, ¿no? Ver hasta dónde llega. Eso es. Y el punto de partida ya es, bueno, es radical. Imagina un punto matemático, sin dimensiones, casi la nada. Vale. Pero que, de alguna forma, adquiere conciencia de sí mismo. ¡Ostras! Un punto consciente, como origen de todo. Eso sí que es rompedor. Normalmente pensamos en la conciencia como algo que surge después, ¿no? Dentro del universo. Claro, aquí es la causa primera, la base de todo lo demás. Vale, pues, a ver, ¿cómo arranca la lógica desde ahí? Según esa transcripción, ¿qué es lo primero que pasa? Pues el texto argumenta que la conciencia, por definición, implica cambio. O sea, el simple hecho de percibirse a uno mismo. De darse cuenta de que existe. Exacto. Eso ya requiere diferenciar un estado, digamos, previo, el no percibirse, de un estado actual, el percibirse, aunque sea un cambio mínimo. Ya, entiendo. Un antes y un ahora, por muy juntos que estén. Pues esa sucesión mínima, ese primer cambio, la fuente lo identifica como la mismísima génesis del tiempo. O sea, conciencia genera tiempo. Así, directamente. Según esta lógica, sí. La conciencia, para poder operar, para poder ser consciente, necesita esa secuencia, necesita el tiempo. No es algo externo, sino una consecuencia. Entiendo la conexión. Conciencia implica proceso. Y proceso implica secuencia, tiempo. Pero, ¿es la única salida lógica posible en ese instante inicial? La fuente lo presenta como inevitable. Si hay conciencia, hay cambio. Si hay cambio, hay secuencia. Y esa secuencia es el tiempo en su estado más puro, más básico. Vale. Lo que me llama la atención es eso. Que el tiempo no sea un escenario ya puesto, sino el primer producto de ese pensar inicial. Exacto. Es una idea muy, bueno, muy potente. De acuerdo. Sigamos la línea. Tenemos conciencia y, como consecuencia directa, tiempo. Pero, ¿y el espacio? El universo que conocemos es tridimensional. ¿Cómo llegamos ahí? Pasar de una línea de tiempo a un volumen parece un salto enorme. Sí, sí. Aquí es donde la deducción se pone más compleja. Es un punto clave. A ver, la idea es que, para que la conciencia no solo distinga antes y ahora, sino que pueda, digamos, mantener esos estados diferenciados, compararlos, relacionarlos dentro de sí misma de forma coherente, necesita algo más que una simple línea. Necesita como una forma de organizar esa información interna. De estructurarla. Precisamente. Para que esa dualidad, lo que fue, lo que es y lo que será, quizás, coexista de forma estable y comparable, pues se requiere una dimensionalidad mayor. Vale. Y el texto argumenta que la estructura mínima, la más eficiente para esa coexistencia y comparación interna, es un marco de tres dimensiones. O sea, que el espacio tridimensional no sería un contenedor externo que ya estaba ahí, sino una necesidad lógica de esa propia conciencia para poder seguir pensando ordenadamente a través del tiempo que ella misma crea. Esa es la idea. Suena muy contraintuitivo, lo sé, pero sigue una lógica interna, según la fuente. Es como si la propia complejidad de la autopercepción exigiera un espacio mental tridimensional para operar. Fascinante. Una estructura lógica que se despliega a sí misma. Vale. ¿Y después? ¿Energía? ¿Materia? Pues sigue la cascada lógica. Esa tensión inherente a mantener todo ese proceso ordenado de cambio consciente. El esfuerzo de seguir pensando y estructurándose. Algo así. Esa tensión se manifestaría como energía. Y esa energía, al concentrarse o fluctuar dentro de esos campos generados por la estructura espacio-temporal consciente, daría lugar a las partículas, eso es, condensaciones de energía. Y la materia, entonces, sería simplemente energía estabilizada dentro de esa estructura lógica fundamental. O sea que todo, tiempo, espacio, energía, materia, serían subproductos necesarios de ese punto consciente inicial que sigue activo. Exacto. Y aquí viene otra idea radical del texto. Las leyes físicas no serían reglas impuestas desde fuera al universo. Serían las consecuencias emergentes de la propia estructura lógica, las reglas del juego que surgen de esa consciencia inicial al ordenarse a sí misma. Como las reglas de la lógica, pero manifestadas físicamente, vaya. Serían, por así decirlo, las reglas de pensamiento de esa entidad primordial, hechas universo observable, la única forma lógica en que podía desarrollarse. Entonces, recapitulando un poco esta inmersión, hemos seguido una cosmología alternativa muy, muy particular. Un universo que emana, paso a paso, de forma deductiva, de una conciencia inicial casi inexistente. Sí, un universo construido no con materia prima física, sino con puntos lógicos. Lo realmente fascinante es justo eso, ¿no? El intento de demostrar que todo el tinglado del cosmos observable podría ser una consecuencia inevitable, puramente lógica, de ese primer acto de autopercepción. Exacto. Es un ejercicio de razón pura llevado al extremo, aplicado al origen de todo. Nos obliga a, bueno, a preguntarnos si la base última de la realidad podría ser algo más parecido a información o conciencia que a materia. Y para darle una última vuelta, la fuente también sugiere algo más, ¿verdad? Que ese punto consciente original no desapareció. ¿Cómo? Como una estructura mental activa, digamos. Lo cual nos deja con una pregunta potente para reflexionar. Si el fundamento último de nuestra realidad fuera una estructura de pura conciencia lógica, ¿qué implicaría eso para nosotros? ¿Para nuestra comprensión del cosmos y de nuestro lugar en él?